alguien te piensa. No quiero sentirme solo, no quiero sentirme malo, no quiero sentirme raro, pero lo hago a diario. El peso de la conciencia lo aguanto y sigo de inercia. Es lindo cuando no despierta junto a gente muerta. Importa lo que dijeron y cómo lo vieron. Importa y lo entiendo por respeto al gremio. No gusta sentir que hay alguien que está mirando. No gusta decir que siempre todo pasa por algo. Es tonto y repetido, ya ni sé por qué sigo. E inmortal si tiene testigo. No quiero sentirme solo, no quiero sentirme mal, no quiero sentirme raro, pero Dios no existe. Todo está en tu cabeza. Tú existes solo si alguien te piensa. Dios no existe. Todo está en tu cabeza. Estás en la sintonía de Radio Nuevo Mundo desde Iquique a Punta Arenas por el FM en San Antonio, todo el litoral central 92.9 del FM, Valdivia también 92.1. El día de hoy conoceremos lo nuevo de Andrés Landón, quien está en nuestro estudio para darnos a conocer su nuevo sencillo, también parte de lo que ha sido su trabajo como músico solista. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Un gusto poder conversar contigo, conectarnos igualmente con tu sonoridad. Hemos hablado en varias oportunidades de ti, pero con otras artistas. Wow. Cuando ha venido Mariel, por ejemplo, hemos hablado de tu trabajo como productor con ella, en México, con Carla Morrison, con quien obtuviste un Grammy Latino. Cuéntanos cómo estás entendiendo hoy tu trabajo en la música, en donde aparece también, ¿no?, tu voz como algo relevante. Yo, para mí, la música siempre la veo igual, trabaje lo que trabaje. Si es que estoy haciendo arreglos por una orquesta, o estoy haciendo un trap, o estoy componiendo una canción pop, o lo que sea, para mí es exactamente lo mismo. No tiene ninguna diferencia. Para mí son alturas y ritmos. A veces canto, a veces hago cantar a un saxo, a veces... Para mí son... No tiene diferencia una cosa de la otra. Perfecto. La música es una sola. Sí, me gusta mucho esa descripción, ¿no? Porque he tenido esta conversación varias veces estas últimas semanas debido al tremendo ascenso que ha tenido la música urbana en general, desde el trap como una base más fuerte, y también en tu música se sienten esos soniditos, estas referencias muy actuales, ¿no? En lo que has hecho también en trabajos con Mariel Mariel, por ejemplo. Qué importante es un poco aclarar aquello, ¿no? Que la música, aunque suene de pronto más sintética, aunque la gente crea que no hay instrumentos, es música finalmente y es fruto de un trabajo creativo. Sí, son sonidos y generalmente todos tendemos a ligar la música muchas veces a cosas emocionales y a cosas de nuestra historia. Entonces, quizás para alguien ver o escuchar una guitarra eléctrica quiere decir ciertas cosas que no tiene un valor en sí, o sea, no tiene un valor como que sea bueno o malo. Es como que ya, sí, en tu juventud escuchaste guitarras eléctricas y claro, 20 años después te causa nostalgia y, por supuesto, bacán, bonito y todo, pero eso no determina que una cosa con guitarra eléctrica sea buena y una cosa sin guitarra eléctrica sea mala, ¿cachai? Son notas, son, o sea, si yo puedo escribir una sinfonía que para la gente escucha la palabra sinfonía y dice, ah, es algo muy intelectual. La alta cultura. Claro, y puedo escribir lo mismo para instrumentos electrónicos y son la misma cantidad, sí, o sea, ¿qué está definiendo que es bueno o malo? ¿Cantidad de notas? No sé, es como raro eso, como la gente tiende a no pensar profundamente en ese en eso. Lo ven como algo, como te digo, muy ligado a lo emocional y a lo histórico de su propia existencia. Sí. Y en tu proyecto personal actualmente, ¿qué es lo que te está convocando? ¿Qué te está motivando más para hacer música en esto nuevo que estás trabajando? A mí me encanta componer. Me encanta, como en orden, te podría decir que lo que más me gusta es componer, luego producir, luego como haces un mono y después ves cómo vistes al mono. Sí. Y después haces actuar al mono arriba en escenario. Entonces, me gusta en ese orden, me gusta componer, me gusta después ver cómo se arregla eso y qué estética le vas a dar. Y después es muy bonito tocarlo en vivo y darle como darle vida en el escenario con no sé, con un poco de improvisación, con las dinámicas que se dan ahí con las personas, los grupos de personas tocándolo en vivo. Claro, son procesos finalmente completos los que te gusta desarrollar, ¿no? Sí. Y en términos estilísticos, ¿la música actual tuya por dónde está transitando? Como te digo, yo siento que siempre dibujo el mismo mono. O sea, la canción para mí es... Mis canciones, siento que yo tengo una manera de cantar, una manera de componer, de escribir letras y de hacer melodías que no varía mucho, creo yo, entre discos y entre canciones. Ya. Y a ese mono, como te decía recién, lo voy vistiendo como con lo que me va apareciendo en el momento, como es bien intuitivo y espontáneo. O sea, ¿Y qué vestimenta hay hoy por hoy? Ahora, por ejemplo, en Esquimal hay un poco más de baterías programadas, hay mucha menos guitarra que en el disco anterior. El bajo es más protagónico, hay más sintes, hay más rap en mi voz. Siento que es más simple que mi disco anterior, es como más, o sea, no es simple la palabra, es como menos, es más minimalista, como que siento que digo menos con más, o sea, digo más con menos. Sí, es menos complejo quizás, ¿no? O sea, es que parece menos complejo, pero, o sea, a simple vista podéis decir, se oye fácil este tema, pero cuando te sientas a tocarlo... Claro. Te das cuenta que tiene unas rítmicas, tiene métricas tiene complicadas, tiene armonías que están escondidas, son como cosas difíciles hechas parecer fáciles. Sí, Dios no existe, con la que partíamos, pertenece a Esquimal, ¿no? Sí. Que es uno de tus trabajos, ¿el número cuánto en tu trayectoria personal? Tres. El número tres. Pero segundo bajo el nombre de Andrés Landón, porque mi primer disco lo saqué bajo un nombre como de grupo que yo tenía, que no es tan diferente, pero se llamaba Sonido Landón. Ah, ya, perfecto. Y ahora estamos caminando hacia sonidos nuevos, porque The Esclavo King, que vamos a conocer, está fuera de este disco, ¿no? Está en Esquimal. Sí. ¿Esquimal? Ah, sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, ¿y tú vas a presentar Esquimal también? Sí, lo que pasa es que saqué el disco el año pasado. ¿Ya? Y nunca le había hecho un lanzamiento oficial, como con bombos y platillos, con prensa, con todos los invitados que tocaron en el disco y la banda bien constituida ya y todo eso, y porque yo sentía que necesitaba un tiempo porque el disco lo hice solo, completamente solo, excepto estos tres invitados que son unos featurings que hay en tres canciones. Entonces no es como el desarrollo de una banda que, no sé, pues ensayan, la preproducción la hacen ensayando, después van al estudio y hacen la producción y después como que ya está todo armado. aquí yo hice todo solo y luego había que montarlo en vivo. Entonces primero encontrar a las personas indicadas. Es un proceso más largo en tu casa, ¿no? Sí, es súper largo porque, como digo, solo crear el grupo humano ya es complicado porque entran unos, duran poco, se van por distintas razones, qué sé yo, hasta que ya se constituya un grupo, y ese grupo que se constituye hay que rodarlo. Y hay que no solo ensayar, sino que haber tocado también en vivo unas cuantas veces y sentir que ya todo anda bien para poder como decir, hey, vénganse para acá a escuchar. ¿Y quién está presente hoy en ese grupo humano? En el grupo humano está Antonia Valladares en la batería, que quizá algunos la conozcan, es la baterista de Ártica y las Magnéticas, ¿ya? Que es una tremenda banda de música teatro que hay, que de hecho van a tocar ese mismo día del 27 en el GAM, más temprano. También toca Ítalo Aguilera, tremendo guitarrista. Toca Sebastián Iglesias, conmigo toca teclas, sintes, pero él es bajista, toca con Entrama, ponte tú, es bajista de Entrama, de Javier Barría, de Portugal. Buenísimo. Para los que se acuerdan en las épocas de Ergo Zoom también. También está la Fran Torres, que es una tremenda cantante, ella está haciendo los coros. Y los invitados van a ser Pascurt, que canta conmigo una canción que se llama Chiste Malo. Está Franz Mesco, ¿ya?, en el saxo, en una canción que se llama Piña Colada. Y está Andrés Celis, que lo escucharon ahí recién en Dios No Existe, el solo de sinte que hay ahí. Es un solo de keitar de Andrés. Oye, pero Celis. Te rodeaste de pura gente muy buena, muy talentosa en cada ámbito, ¿no? Sí, yo siempre he tenido, es que yo siempre me he movido del ambiente musical de los músicos. De los músicos, o sea, los que viven, sí, desde siempre de tocar, que son músicos sesionistas, que hemos estado en esto tocando desde cumbias en cualquier bar, covers, hasta grabando en discos de artistas famosos. Los músicos, músicos, no sé cómo llamarlos de otra manera. Y ese siempre ha sido mi mundo. Entonces, por suerte, nunca me ha costado armar bandas como buenas, con buenos integrantes, porque son los tengo cerca y normalmente les tienden a gustarle lo que hago. Entonces, se suman a mi trabajo con mucho entusiasmo. Fluyen bien las afinidades. Sí. Me encanta cómo concibe lo musical, ¿no? Porque permite disfrutar la música en diferentes magnitudes, colores, esencias. Finalmente la música es eso, ¿no? Expresión humana. Sí, es expresión humana y todos los nombres que le ponen y las ropas que le ponen son como cosas de épocas, de lugares, de franquicias, hasta de marcas que a veces no te das ni cuenta y te está gustando una cuestión porque te la vendieron nomás. O sea, ¿no te está ahí? ¿Te gusta la música o te gustó el videoclip? ¿Cachai? Como que yo me he cuestionado mucho esas cosas y son cosas que constantemente estoy hablando con mi gente, con mis colegas. Y claro, te das cuenta que todo es un constructo, que no tiene netamente que ver con las notas y la música. No, muchas veces los juicios no son sobre la música, sino son sobre muchas cosas, nada que ver con la música. Claro. Pero la gente cree que está hablando de música. ¿Y tú por qué crees que hoy lo urbano está siendo tan hegemónico? Porque como siempre ha pasado en la historia del reciente de la humanidad, como la historia del siglo pasado cuando se industrializó todo y la música popular pasó a ser lo que conocemos, siempre sale algo que viene generalmente desde abajo, del pueblo, una expresión como espontánea del sentir popular, y empieza a ser popular, empieza a crecer hasta que llega al mainstream y se populariza mucho y termina metiéndose en todas las músicas. Por ejemplo, antes, en los 80, todas las canciones pop tenían un solo de guitarra como heavy metal, así, claro, como que aparecía en una parte. Después eso cambió lentamente, empezó a aparecer el rap y todos decían, el rap es como dicen ahora del trap, sí, o como antes decían del reggaetón, es una porquería, qué sé yo, y de repente se empieza a meter, no te das ni cuenta y ya todas las canciones mainstream que salen tenían su rapero metido ahí. Después pasó con el reggaetón y así va pasando, y como que cada vez que pasa todos creen que es la primera vez que pasa, y es, claro, y es un ciclo sin parar, que así es nomás, y así somos, y así es cultura, sí, ¿no? Es cultura, así funciona la cultura. Y ahora le tocó al urbano, y porque es muy atractivo, o sea, no sé, pues están hablan desfachatadamente de lo que quieran. Es muy fácil de hacer, o sea, bajáis una base estándar de YouTube y si tenía algo de talento para rimar, le tiráis encima, lo subí a YouTube, a ver si la gente le gusta, empezáis a llenar lugares, no sé, como que no es tan difícil de ver, ¿cachai? Como bastante comprensible si lo analizas. Muy bien, es la reflexión de Andrés Landón, importante figura de la música que va a estar presentando este 27, ¿no? 27, sí, es mañana. Ya mañana, ¿no? Mañana. Antes de dar más detalles de lo de mañana, vamos a escuchar De Esclavo a King. Sí. Cuéntanos algún detallito de esa canción. Es una canción de las últimas que metí en el disco, la terminé de hacer aquí en Chile. porque el primer lo empecé a hacer lo, el disco en México. Saqué un video hace 3 días para que lo vean en YouTube. Nuevito, ¿ya? Lo filmamos ahí en Tinquilco con el Chepo Sepúlveda, un día que nos quedamos atrapados en el sur de Chile y decidimos aprovechar el día y la noche. Así lo vemos en la foto de, del sí. video, ¿eh? En la iluminación, que está bien también rica, bien entretenida. Sí. Y desde el punto de vista musical... Es un rap raro con solos de guitarra y un coro... No sabría cómo decírtelo. Es un poquito urbano, medio yacero, medio... no sé, no sabría explicártelo. Música. Es música nomás, escuchen la música. Hacerlo todo igual, seguro de lo que está bien, convencido de lo que está mal. Después que un brujo me vino a buscar, ahora soy yo el que inventa el ritual. Forma rara, melodía cara, el que cacha, cacha, el que suelta barca. Yo dejé mi marca arriba en la cabaña, lo hice en la madera. Que después se quema, que después se quema. El humo se mueve, se mezcla la nieve. Está cuando llueve y te mojas un jueves. Lo vi por la tele, allá por el 79. Desde ese momento, desde ese momento. Respiro el de ustedes, respiro el de ustedes. Lo que es malo para ti es bueno para mí. Que hace bien aquí, es raro por ahí. El azul se vuelve gris, el peón come en el fil. Todos quieren ser un hit, te clavo aquí. Lo que es malo para ti, es bueno para mí. Lo que hace bien aquí, es raro por ahí. El azul se vuelve gris, el peón come en el fil. Todos quieren ser un hit, te clavo aquí. Hacerlo todo igual, seguro de lo que está bien, convencido de lo que está mal. Después que un brujo me vino a buscar, ahora soy yo el que inventa el ritual. Iba a ser un día normal, iba a hacerlo todo igual, seguro de lo que está bien, convencido de lo que está mal. Iba a hacerlo todo igual, iba a ser un día normal. Lo que es malo para ti, es bueno para mí. Lo que hace bien aquí, es raro por ahí. El azul se vuelve gris, el peón come al alfil. Todos quieren ser un hit, te clavo aquí. Lo que es malo para ti, es bueno para mí. Lo que hace bien aquí, es raro por ahí. El azul se vuelve gris, el peón come al alfil. Todos quieren ser un hit, te clavo aquí. Lo que es malo para ti, es bueno para mí. Lo que hace bien aquí, es raro por ahí. El azul se vuelve gris, el peón come al alfil. Todos quieren ser un hit, te clavo aquí. Lo que es malo para ti, es bueno para mí. Lo que hace bien aquí, es raro por ahí. El azul se vuelve gris, el peón come al alfil. Todos quieren ser un hit, te clavo aquí. Es la música de Andrés Landón. Estábamos disfrutando allí de Esclavo a King, para que la vayan a buscar también a todas las plataformas, en YouTube. Por supuesto, pueden seguir a Andrés Landón en su Instagram, donde uno se puede encontrar con todo su trabajo. Andrés con doble S, Landón. Allí te veíamos, Andrés, también con Pascurt, porque estás viviendo en Chile, me comentabas, ¿no? Hace un par de años tuviste casi una década en México, sí, ¿no? Sí, tuve 8 años. Y ahora produciendo los artistas de acá, algunos con más trayectoria, otros nuevos también. ¿Qué has encontrado también en esta diversidad chilena? He encontrado gente con ganas de hacer, gente con real amor a hacer canciones. Eso es todo, eso es lo que más importa. Gente que de verdad le gusta este juego, este arte, de este como no sé cómo llamarlo, que es como, no sé, imagínate que te gusta jugar, a los que les gusta jugar a la pelota, por hablar algo más, y les gusta lo bonito de tal pase y tal jugada y qué sé yo, pasa eso con las canciones, pues como uno va metiéndose en cómo se hacen y va encontrando belleza en detalles que quizás no están tan a la vista, pero de cómo se resolvió tal parte, cómo se dijo tal cosa, la forma que tiene, es como... Se puede, hay muchas capas para apreciarlo. Y me he encontrado con eso, pues gente que de verdad le ama ese juego. Claro, las canciones tienen a veces momentos claves por las que uno recuerda la canción, ¿no? Que la hacen diferente. Por ejemplo, me encantó acá en The Slavo King esa parte final que te la comentaba, ¿no? Media volada, media drogada. Cuéntanos también sobre cómo tú vives también esos momentos claves que hacen la diferencia en una canción. Esos son los momentos que me hacen hacer una canción. O sea, como que primero tengo que tener ese momento para sentarme a decir, ya, aquí hay algo. Aquí hay algo, y ahí puede ser el principio, puede ser el final, puede ser el medio, pero desde ahí parto a haciéndolo para los lados, para donde haya que hacerlo. Y eso es, y puede pasar a veces cuando me siento y agarro una guitarra y como que intencionalmente estoy buscándolo, o a veces sale, llega andando en bici, caminando, como que de repente se me empieza a repetir una frase en la cabeza de palabras o melódica o rítmica. Y que uno dice, hoy aquí hay algo y quiero trabajarlo, quiero sacar el mejor provecho. Entretenido el nacimiento de una canción, siempre hablamos respecto de con qué se compone. Algunos dicen guitarra, otros con el piano, pero de pronto en la propia cabeza sale naturalmente una canción, o cuando te estás duchando. Claro, sí, o sea, el instrumento da lo mismo, o sea, es la idea lo que vale. Así es, y es este día, entonces, sábado, mañana, que se va a estar presentando este disco, El Esquimal, con grandes invitados. Reiteremos entonces el lugar, cuál sí, es el formato en que te vas a desempeñar, todo aquello. Mañana va a ser todo el evento, va a ser un evento súper entretenido, porque va a empezar a las 11. Ya. Va a tocar Kinética primero. Que una es buena Kinética, es muy acá, buena, tremenda. Es muy buena música, y su show en vivo está súper entretenido, tiene luces, tiene una propuesta estética muy bonita. Los músicos con los que está tocando desde el sonidista, todo está muy muy bien hecho. Y va a estar muy buena esa parte. Después vamos a tocar nosotros con todos los músicos que ya mencioné. Y luego va a haber un DJ set de Foex y Paulopoulos, que también es una propuesta de dos DJ que tocan juntos y que no es solo un DJ poniendo música, sino que es algo mucho más que algo eso. Escénico también. Es una propuesta también. Sí. No es solo ir a bailar la mayonesa, sino que hay propuesta ahí, y bueno, creo que ese trío ya de tres shows ya es un fiestón. Muy interesante. Sí. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, en el Bar Loreto. A las 11, ya lo dije todo eso. Está buenísima la fiesta. Hay preventas a 3.000 y 5.000 en la puerta. Ya. Eso. A llenar el Bar Loreto entonces, porque es un lugar además ideal para esta música. Me lo imagino mañana muy enfiestado y un momento muy feliz también para ti y para todos los músicos. Sí, para nosotros, nosotros estamos muy emocionados de hacer esto mañana. Buenísimo, ya nos vamos a despedir entonces con Andrés Landón, quien nos ha acompañado en esta jornada en el Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura. Nos vamos a ir con otra canción tuya, Andrés, que es Chiste Malo. Con Paz Kurt, sí. Que es también de Esquimal, ¿no? Esquimal, sí. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés, ha sido un placer conversar contigo. Gracia nunca hizo falta.